Bueno, a ver, entre fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal Nacional circula el rumor de que el mejor candidato para suceder a Germán Moldes como fiscal general ante la Cámara Federal de Buenos Aires es Adrián García Lois. A ver, arranco desde el principio con los datos que tengo, después charlamos con Adrián. El fiscal Moldes, reconocido porque estuvo al frente de investigaciones por corrupción en los últimos años, anunció su renuncia a la Cámara Federal porteña después de 24 años en su cargo. Moldes participó en la organización de la marcha de febrero de 2015 para reclamar justicia por la muerte del fiscal Alberto Nisman y fue el que reclamó el desafuero y detención de la expresidenta Cristina Fernández en la causa Otesur, acusándola de ser la jefa de una organización ilícita. Entonces, el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Moldes, pidió licencia. El 16 de septiembre lo operaron porque tenía la carótida derecha obstruida. Los médicos informaron que tuvo 23 microinfartos cerebrales previos a la cirugía a la que fue sometido. Moldes solicitó entonces la jubilación, pero como no le llegó, presentó su renuncia y a través del decreto 780-2019, que lleva la firma del ministro de Justicia, Germán Garabano, el Ministerio Público anunció que se aceptó la renuncia. Bueno, todo esto es una especie de chismerío para ponerte un poco en situación. Adrián García Lois, ¿estás ahí en el teléfono? Hola, sí, buenos días. Buen día, Adrián. Bueno, contame cuál es la función del fiscal general ante la Cámara Federal de Buenos Aires, porque por ahí desde el llano leemos las informaciones y todo es un poco confuso. La gente que trabaja en el Poder Judicial sí lo va entendiendo, pero la gente de a pie, los que estamos leyendo un diario, leyendo una información, escuchando a alguien que nos informa, siempre tenemos cierta confusión. ¿Qué hace el fiscal general ante la Cámara Federal? Bueno, concretamente la función más específica es que cualquier decisión que toma un fiscal de primera instancia, o sea, todos los fiscales que están en Comodoro Py, sí, cualquier decisión que ellos toman y que es apelada, recurrida, o sea, que después el juez resuelve y el fiscal o alguna otra parte no está de acuerdo, sí, cuando apela, va hacia la Cámara Federal, ahí el fiscal general tiene como función el revisar el dictamen que hizo en su momento el fiscal de la instancia anterior. Sí, ok. Y decide si impulsa o no el procedimiento. Pero la Cámara es la que se reserva el derecho de veto, es decir, la Cámara puede rechazar lo que presenta el fiscal y punto. Claro, pero el derecho de veto lo tiene el fiscal, porque si el fiscal es el que impulsa la acción, sí, en este caso desiste, ajá, desiste de lo que hicieron los fiscales de la instancia anterior, todos los fiscales de Comodoro Py hablamos, sí, porque tiene superintendencia sobre todos los fiscales de Comodoro Py. Sí, sí. Entonces, si él decide que está mal impulsada una investigación o que no corresponde, por ejemplo, procesar en su caso, no corresponde impulsar la acción, sí, él hace ese dictamen y sí obliga al tribunal y al juzgado a sobreseer o archivar la causa. Está bien. O sea, el derecho de veto lo tiene el fiscal de Cámara, por eso ese cargo es un cargo muy sensible, digamos, es el cargo más importante a nivel federal dentro de lo que es un lugar políticamente sensible como Comodoro Py. Claro. Y Moldes en realidad renuncia por este chismerío que acabo yo de contar de los 23 microinfartos, porque no le llega la jubilación, etcétera, o porque hay un cambio de gobierno que no le conviene. La verdad que lo ignoro, no lo conozco yo ni conozco mucho, pese a que trabajé físicamente ahí muchos años, no conozco mucho ni a los personajes que están trabajando ahí como magistrados, ni esas internas, ni esos detalles. Claro, pero él inicia una causa contra Cristina durante el gobierno de Macri, pero ahora la cosa se da vuelta y cambia. Es bastante sintomático que el tipo renuncie. Sí, es llamativo, pero sí, sí. Pero la verdad puede ser por cuestiones políticas como personales, la verdad que eso lo ignoro. Bueno. Lo que pasa es que, o sea, yo concretamente ese cargo está vacante y tiene que concursarse. Lo que pasa es que yo soy fiscal general en Tierra del Fuego. Y por un tema de salud, concretamente de problema en las caderas que tengo en la columna, prácticamente puedo desplazarme muy poco, lo que me dificulta mucho en Ushuaia el tema de que es todo anfractuoso, claro. Entonces, más con el hielo cuando nieva, prácticamente no puedo caminar. Entonces está la posibilidad de pasar a Buenos Aires, y siendo un lugar ese que está vacante, no tuve un ofrecimiento formal, a otros lugares. Pero está la... el rumor o más de una persona me dijo que bueno, que por ahí estaba esa... ¿Y qué necesitas, Adrián, para concursar? ¿En qué consiste eso? No se concursa en mi caso, porque ya tengo el mismo cargo. Entonces sería un muy sencillo, un traslado dirigido o firmado por el procurador, o a lo sumo que sea con el visto bueno de la comisión bicameral, que no estaba funcionando a pleno. Tema cuál es, que según mi opinión ese cargo concreto es políticamente sensible, y está, yo creo que está bastante influenciado en la decisión por obviamente la embajada de Estados Unidos, está digitado por la AFI, está digitado por todos los órganos que tienen poder informal, digamos. Ahora esto no, lo que el ministro de Justicia no entendí, perdón, no entendí lo de la embajada de Estados Unidos, ¿qué tiene que ver? Eso es lo que yo no sé, pero sí sé que qué tiene que ver, porque geopolíticamente se están impulsando en la región causas contra líderes políticos hace muchos años, que ya hay un plan sistemático. No es que, a ver, se denunció a Cristina porque o sea, esto está dentro, integrado sistemáticamente por numerosos jueces, fiscales, y no solo en la Argentina, sino en la región. O sea, no podemos dejar de advertir eso. Entonces, la influencia de organismo de inteligencia exteriores también es muy clara, a mi criterio, porque geopolíticamente ese cargo es clave. Por lo tanto, yo que he combatido a estas especies de mafias o a estas organizaciones de facto, mientras esté este sistema, este actual gobierno, es evidente que a mí no me van a llevar ahí jamás. Eso es muy claro. Y si no lo quiere ver es porque no le interesa, pero no es casual que se haya perseguido en una nueva embestida regional, así como en su momento, desde el Plan Cóndor, se formó a militares responder a determinados intereses. Hace ya muchos años que nosotros veníamos viendo que se estaban formando jueces, fiscales, a través de ONG, financiándolos, haciéndoles hacer cursos, dando charlas, charlas por las que cobran fortunas. Y si no, a ver, algo muy claro. Los 4 de julio uno pasa por la embajada de Estados Unidos y ve que hay personajes del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal que no tienen nada que hacer. Ni siquiera van el 9 de julio a la Casa Rosada o los actos patrios, que es como que correspondría. Adrián, ¿por qué seguimos hablando de independencia de poderes entonces? ¿Qué es un retintín? ¿Es algo de lo que queremos convencernos de la independencia de poderes cuando hay todo un entramado también político que trabaja todo el tiempo sobre el Poder Judicial que negocia y se deja trabajar también por el Poder Político? Digo, es como una gran mentira que compramos todos. Es que precisamente se estaba utilizando mucho hace rato desde el punto de vista de la retórica, sí, la insistencia de mostrar o autodenominarse republicano, sí, defender el republicanismo y hacer, sí, todo lo contrario. Sí. Por ejemplo, hubo, ya hace años se llamó una revolución libertadora, claro, un golpe de Estado. Sí, sí, digamos, sí, eso es eufemismo para, sí, muy bien, afirmar lo muy opuesto bien a lo que se hace, es muy común. Muy entonces ahora se afirma de que hay una independencia del Poder Judicial, sí, y cuando se afirma eso demasiado, cuando se afirma demasiado algo, hay que prestar atención porque, claro, se está haciendo, claro, se está haciendo, sí, lo contrario. Sí, cuando se niega enfáticamente, en realidad lo que estás haciendo es confirmarlo. Es confirmarlo, claro, lo que uno está afirmando, sí, es la negativa. Es verdad. Ahora, esto no es privativo de gobiernos de derecha, de centro, de izquierda. Da la sensación de que esto siempre fue así. No, o sea, la influencia del poder político sobre los poderes, sobre los del resto de los poderes, siempre existió. Esto es, sí, sí. Depende de los funcionarios que dejen influenciarse o no. Claro, depende de la permeabilidad de cada uno de los poderes, claro, también. Pero lo que no se ha visto nunca, lo que no se ha visto nunca es la persecución, sí, del opositor al punto tal de destruirlo. Y algo mucho más grave, que no se busca la destrucción del opositor político, sino de su familia, algo que ni siquiera en la dictadura militar, porque podemos decir que en la dictadura militar durante esa época los jueces miraban para otro costado y los fiscales, claro, o sea, claro, no intervenía. Una cosa es la intervención, lo que yo nunca vi es la persecución. Sí. O sea, cuando fue todo este movimiento, uno se imaginaba, bueno, a ver, esto arrancó ya con la reforma. Nos llamó la atención cuando hubo una reforma judicial en el año 1992. Ajá. Y fue financiada por el Banco Mundial. Hicimos un estudio con un amigo y vimos que en la década de los 90, sí, principio del 2000, en toda la región se cambiaron los sistemas judiciales. Sí. Y ahí nosotros lo que todo suponíamos es que, como se vino una hora sincrónica, ajá, regional, porque digamos los análisis hay que hacerlo regionalmente cuando tienen características similares en toda la región. Claro. Y lo que advertimos es que toda la región estaba derivando hacia otro procedimiento, que era mucho mejor, eso no está en duda. Pero ahí uno piensa, bueno, ¿y dónde sale el dinero? Entonces, digamos, mi dicho es, dime quién te financia una reforma y te diré quién será. Eso es, eso es, eso es. Y sí, evidentemente veíamos que se venía una ola regional, sí, de neoliberalismo y dijimos, bueno, esto es una reforma para colocar funcionarios o magistrados que sean permeables a no investigar al poder económico. Claro, claro. Lo que nunca imaginábamos era que era un plan que venía siendo preparado con muchos años, sí, para derivar en el encarcelamiento de opositores. Eso es. Eso y es para derrocar gobiernos, que es mucho más grave. Sí, claro. O sea, sí, se ha utilizado para derrocar gobiernos. O sea, los golpes, como en su momento fue funcional a determinados intereses geopolíticos, realizar golpes de Estado, sí, yo creo que, bueno, eso es una opinión, pero a raíz de la guerra de las Malvinas, digamos, uno de estos golpes de estos gobiernos de facto, sí, osó declarar la guerra o ir a la guerra con una de las potencias hegemónicas más grandes del geopolíticamente mundo, sí, más, sí, grande, sí, aliada, sí, de digamos del imperio dominante, sí, ya no les fue útil o les resultó peligroso este tipo de gobierno, entonces se buscó de otra forma dominar la región. Ajá. Y la forma, creo yo, que se logró fue a través de crear un plan, que en su momento, se viene hablando hace más de 10 años de esto, de un llamado Plan Atlanta, porque habría surgido en ese lugar de Estados Unidos, de formar jueces, así como antes formaban en las escuelas de las Américas, formaban a los militares, empezaron a formar jueces. Ajá. Y fiscales, y a través, insisto, de ONG y de que subvencionan cuantiosos sumas de dinero, sí, para dar clases, conferencias, sí, sí, sí. Así, de esa manera, cooptar un grupo de jueces y fiscales en lugares estratégicos que pudieran ser funcionales a esta nueva metodología de desestabilizar gobiernos a través de la intervención en denuncias. Denuncias que aparte son muy claras, que las realizaron los gobiernos neoliberales o los gobiernos que vinieron después y, sí, no se hizo nada. Claro. O hicieron cosas más graves y no se hizo nada. Entonces ahí cuando uno se le prende la luz roja y ve la, como sí, una alerta que algo está pasando. Sí. Y bueno, esto para mí es lo novedoso. Ya no es que los jueces miran para otro lado o se hacen los tontos con determinadas cuestiones sensibles o que no investigan a determinados personajes, sino ya que toman una actitud proactiva y persiguen opositores, persiguen a las familias, que esto nunca se vio. Además desestabilizan de esa forma. Estaba pensando entonces, a raíz de todo esto que venimos conversando, que la transparencia en el Poder Judicial, la independencia en el Poder Judicial, funcionan como utopías, ¿no? Como para seguir caminando. Pero al estar siendo funcionales a los seres humanos, siempre va a haber algún empaste con la política, algún empaste con las leyes, siempre va a haber. Coincido, pero hay niveles de tolerancia. Sí, ok. Yo creo que en este momento se superó el umbral máximo de tolerancia que uno puede tener. Okay. Porque, insisto, una cosa es ser funcional a un gobierno en una resolución por debilidad, por querer ascender, por querer buscar la posibilidad de que no te moleste, no te persigan por un tiempo, porque es un lugar que estás muy expuesto. Pero otra cosa es ya cuando estás actuando a sabiendas que sos, digamos, un empleado del Ministerio de Justicia. Me queda claro. O de la AFI. Me queda claro. De estos poderes, ¿no? Sí. Está bien. ¿Qué podés hacer la Fiscalía General en función de esta transparencia, en función de esta independencia? ¿Qué podés hacer si llegás a la Fiscalía? ¿No vas a estar de alguna manera también sometido a la presión de todo el entorno? No, la presión va a estar, obviamente. Aparte, digamos, esto es claramente una situación en donde no es la presión solo del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad o de la AFI o del procurador de turno. Uh-huh. Además de esas presiones que están, la presión más grande es la presión mediática. O sea, también en este contexto, todo esto se logró gracias a poder tener medios concentrados de comunicación, o sea, que haya una... Yo creo que es una opinión personal, pero hay una pseudo-democracia, ¿no? No hay una democracia completa cuando no hay pluralidad de voces. Sí, sería una democracia de baja intensidad, digamos. Yo creo que es peor, más que de baja intensidad. Sí. Es una cuasi-democracia. Donde no hay pluralidad de voces, uno no se puede expresar. Eso es. Entonces, no puede haber democracia donde no hay posibilidad de conocer, ni siquiera conocer la realidad, porque yo tengo medios concentrados de poder en tres empresas. Yo decido que invisibilizo o que justifico. Sí, claro. Entonces, algo que es terrible no sale en ningún medio y uno no se entera. Y algo que de casualidad pudo haber llegado a conocimiento general, y bueno, no me queda otro que hacerlo conocer, pero lo matizo y lo justifico de determinada forma. Sí. Entonces, digo, yo proveniendo de un lugar que es opuesto a todo eso, imagínense que el mayor control de transparencia está en que cualquier decisión va a estar publicada y van a aparecer por todos lados. Imagínense, para darle un ejemplo de lo que es el ataque mediático que comenzó hace rato. En su momento yo fui perseguido, era fiscal general fiscal de Lomas de Zamora, ¿no? Sí. Y el superior mío, el que revisaba, el que hacía las veces de lo que me tocaría después a mí, o sea, el fiscal general, de Cámara, estaba en La Plata. Ajá. Lomas de Zamora es el lugar más sensible, el lugar donde, operan la AFI por excelencia, ¿no? Sobre todo por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que es el lugar sensibilísimo por donde ingresa cada persona. Ajá. Entonces se lleva un control total. Ajá. Y donde se hacen las famosas precausas, que yo no sabía, siendo fiscal ahí no me había enterado que existía ese sistema de espionaje certificado por los jueces. Ajá, claro. Y están las cárceles más más grande del sistema carcelario más grande del país, uh-huh, está ahí, que es las cárceles de Ezeiza. Eso es, sí. Donde también se utilizan estas, uh-huh, cuestiones, si uno las permite. Sí, sí. Que a mí nunca me pasó durante mi función ahí. Uh-huh. Pero bueno, cuando cualquier decisión que yo tomaba y la cantidad de trabajo que había, el fiscal de cámara me realizaba denuncia, sí, permanente. No, claro. No cambiaba de criterio, pero no lo podía cambiar porque, sí, estaba bien fundado, pero me realizaba denuncia, sí, a modo de denuncia administrativa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De encontrarle el pelo en la leche, digamos. Exactamente, sí. Buscaba cualquier excusa. Claro. Y dentro de todas, sí, esas, hubo una que prendió y quedó parada, o sea, no pasó nada, pero te dejan una denuncia administrativa, te la dejan sin resolver. Como colgada, sí. Para que vos sientas esa presión. Eso es. Es decir, mirá, sí, tenés bien esto, ¿entendés? Bien, sí. Entonces, lo llamativo es que este fiscal general, en la causa de Stornelli, fue el único que votó en contra. Ajá. De lo que votaron todos, que era que tenía que presentarse a declarar. Sí. Él votó en contra y que no tenía ninguna responsabilidad administrativa. Y miren qué argumento que utilizó. Dijo que el no presentarse a declarar y utilizar sus fueros era un derecho que él tenía como persona, tenía, sí, todo, sí, el derecho de usar la estrategia que quisiera para no ir a declarar, y esto era una más, una barbaridad, algo que no resiste ningún razonamiento. Sí, okay, o sea, justifica, okay, que una persona que se le imputa delitos gravísimos, sí, pero de los más graves del país, no vaya a declarar cuando es citado por un juez, y a mí me denunció porque supuestamente había pedido el archivo de una causa que llega a la Cámara, que en realidad, mire lo que es la cuestión, yo había pedido el procesamiento de gente del Servicio Penitenciario Federal, cuando el juez me dice que no y los sobresee, yo recurro, apelo, y va a Cámara por apelación mía. Sí. Y vinculado a eso, pide que se investigue administrativamente porque estaba mal el dictamen a su criterio, y no dice nada del juez que sobresee. Ajá. Y me dicen a mí que recurro. Claro, claro. Así de arbitrario se maneja. Y de grosero también, ¿no? Porque exactamente. Es grosero. No es casual que sea grosero, sí, porque, sí, digamos, en mi descargo yo hago esto, ¿no? Claro. Y lo denuncio al mismo fiscal. Sí. Además, denuncio de las causas que se le. La cantidad de causas que se le prescriben, que era vergonzoso, que se prescriben ahí, él no hacía nada. Digo, sí, ¿cómo algo tan grave con una prescripción, que ahí sí no se puede reabrir, porque en un periodo de archivo sí se puede abrir? Y es tan bochornoso que lo hacen para mí a propósito, en el sentido de decir, mirá, tenemos tanto poder que lo hacemos arbitrario y exhibimos la grosera arbitrariedad para que vos veas el poder que tenemos. Adrián, te escucho con atención, te sigo, trato de comprender la situación, en qué lío te vas a meter siendo fiscal general. te deseo buen sueño, digamos, ¿no? Claro, en este momento es imposible, porque estoy en contra de todo, y por ahí ya que tengo la posibilidad de charlar, lo que querría comentar, que me parece tremendo, es que hoy en día está cooptado el sistema judicial, sí, por estas cuestiones que hablamos, pero sobre todo por la promiscuidad que hay con la AFI, del Ministerio de Seguridad. Ajá. Y lo que me preocupa del nuevo gobierno que viene es que ya va a llegar condicionado desde el punto de vista económico por la deuda tremenda que recibe, claro, y mediático porque tiene todos los sistemas de comunicación opuestos. Claro. El único lugar donde podría hacer algo, uh-huh, digamos, es en el Ministerio de Seguridad, en la dirección de la AFI, sí, y en la designación de procurador es fundamental. Sí. Que hoy en día todos esos organismos que yo hablé son todos que trabajan para derrocar gobiernos, para derrocar, es más, hicieron una campaña tremenda para que el gobierno Fernández no gane. Sí. Digo, estos ministerios son tan importantes como el Ministerio de Economía, sí, digamos, y se los subvalúa, y hay que tener en cuenta que son los únicos que le pueden llegar a dar gobernabilidad, sí, a cualquier futuro, okay, gobierno. Okay, entonces, okay, eso me preocupa, que sí, el descuido que hay en estas áreas, ajá, ¿no? Ajá. Adrián, te agradezco este ratito y toda la info que tiraste sobre la mesa. Muy amable. No, por favor, gracias a usted. Adrián García Lois. ¿Te digo Lois? Lois, soy bueno, castellano, sí. En Argentina sí se Lois. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, gracias. Chau. Lo escuchaste a Adrián García Lois, aquí en El Desconcierto.